que decía soy para ti. Sus padres se la llevaron, para siempre la perdí. Tal vez ella se ha casado, tal vez ella se ha casado, no sé qué será de mí. Para no sufrir así.